que te veo de nuevo, mi cielo. Sé que llamé primero pa' vernos los comernos. Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí. Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida. Yo no te elegí, mi cama fue quien me iba a ir. Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí. Yo no te elegí, mi cama fue. Me como una, me como tres, pero ninguna me lo hace como él. Tú eres testigo, tú naciste pa' chingar conmigo. Quédate un weekend entero, pero la mujer fumamos primero. La nota en el cielo, y tú y yo en el suelo. Tú solo llegaste, yo no te invité, tú no tienes límite. Ahora pongo tu sopame. Si la que pusiste yo no me quité. Cada vez que te veo, quisiera confesarte que todavía tengo el video. El bellaqueo, perdona que estoy llamando, que estoy por aquí. ¿Qué tal si no te encontramos? Yo te propongo el mejor polvo de tu vida. Ya bien buscado que estás solito, puede que pase. El weekend entero, enhoramos y fumamos primero. Sé que llamé primero pa' vernos los comernos.